Hay muchachos nuevos, trabajen, quiero que reciban mi consejo. Hay muchachos nuevos, trabajen, quiero que reciban mi consejo. Hoy quien tiene plata es quien vale, esto se lo dice el landero. Hoy quien tiene plata es quien vale, esto se lo dice el landero. Soto, ahí me dan sonrisa su cosa. No se sabe cuál será el loco.